La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Carrió respaldó al procurador Eduardo Casal, dijo: Cristina Kirchner está perdiendo la batalla. Sus palabras llegan tras el pedido del Frente de Todos de 12 juicios políticos al funcionario. Además, criticó la prohibición de las reuniones sociales. Son un estado de sitio de hecho, dijo. Primero, para que lo tengamos claro, en el análisis político hay un error garrafal en todos los análisis políticos. La teoría binaria, la lógica binaria, la lógica de partido de fútbol, no existe. Menos en una situación que tiene complicaciones institucionales, económicas, sociales. Es decir, lo que se aplica es la teoría de la complejidad. Cuando vos tenés una teoría de la complejidad, vos no tenés, nunca además hay dos posiciones. No es incompatible la inflexibilidad con la flexibilidad. ¿En qué tenemos que ser inflexibles? Y esta es la posición de la coalición cívica. Por eso estamos en el medio entre los excesivamente moderados y los radicalizados. Nosotros estamos en el medio. Que hay que ser inflexibles en la defensa de las instituciones democráticas y de las instituciones económicas como el valor de la moneda y del Banco Central, y ser flexibles en los acuerdos circunstanciales económicos de desarrollo. Entonces, nosotros no estamos en ningún lugar de esos, estamos en el tercero. Esto es, esto es cuántico, esto es holístico. Así hay que entender, están con análisis pretérito del siglo XX. La segunda cuestión es que la batalla la está perdiendo Cristina Kirchner, con lo cual va a ser más brutal todavía estos meses. Pero hay que llevar tranquilidad. Lo que sí hay que hacer, la única preocupación, hay que defender al procurador, hay que defender las instituciones, el parlamento, la presencia. Pero a mí lo que más me preocupa es que nadie se da cuenta de la gravedad a 6 meses del decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente, que tiene normas penales represivas para el derecho de reunión. Esto es un estado de sitio de hecho. Hoy no lo ven, hoy no lo aplican, pero cuando esto se agrave, lo van a aplicar. Hubo 159 muertes por coronavirus y 7.369 nuevos casos en las últimas 24 horas. El total de contagiados llegó a los 253.868. Ya fueron dados de alta 174.974 pacientes. Hay algo muy interesante que se vio en Telenoche, un informe de Nelson Castro, un hombre que sabe mucho, gran periodista, médico, que habló sobre que las guardias de los hospitales que reciben casos no vinculados con el COVID-19, pasaron 450 pacientes a 50. Dice Nelson Castro, la pandemia está lógicamente en el foco de la atención médica. Desde su llegada, todos los ojos están puestos en los tratamientos. La capacidad de los hospitales, los cuidados, la prevención y todo lo que pueda evitar más muertes. Pero también se habla del efecto post-pandemia respecto a otras patologías si no son controladas a tiempo y como corresponde. Nelson Castro pasó 2 noches en el hospital de San Isidro y en el hospital Fernández, mientras las guardias dedicadas al COVID-19 trabajan a destajo. En las otras el panorama es totalmente distinto. Donde antes se veían pasillos abarrotados de gente, ahora no hay nadie. De 350 personas que se atendían por día, ahora van apenas entre 40 y 50 pacientes. Los médicos coinciden, el temor al coronavirus los alejó. Deportes individuales y bares al aire libre, el pedido que Larreta le hizo a Alberto Fernández. El encuentro se llevó a cabo en medio de los cruces con la provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño deberá acordar la nueva fase con Axel Kicillof. ¿Por qué vuelven a subir el contado con Liqui y el Blue tras el anuncio del acuerdo con los bonistas? La cotización financiera del dólar se acerca a los 130 pesos y el solidario superó los 100 pesos. El gobierno ve una señal positiva de inversores que buscan bonos en pesos. Las expectativas de una devaluación futura y de mayores restricciones recalentaron la demanda de divisas, aunque desde el gobierno aseguraron que se trata de una señal positiva, porque habla de que algunos inversores están acudiendo al mercado para hacerse de bonos en pesos. Ricardo Darín se sumó al reclamo de los actores al gobierno. Necesitamos trabajar. Explicó por qué cambió su postura a 5 meses del inicio de la cuarentena y decidió firmar una solicitada. El protagonista de El secreto de sus ojos contó que la decisión de sumarse al petitorio está relacionada con su hijo, el chino Darín, que se encuentra en España y trabaja con un grupo de actores jóvenes argentinos y fue quien le hizo llegar el texto. Me lo acercó, lo leí y me pareció oportuno en cierto sentido. Hay 4 o 5 puntos de lo que enuncian que están bien, que me parecen muy razonables, pero hay 2 que me parecen más difíciles de ejecución. Me pareció que tenía que estar con mis compañeros y acompañarlos, y por eso lo firmé, manifestó. De este modo reconoció que al comienzo de la cuarentena le parecía correcto que, al no ser considerados como una actividad esencial, los actores no trabajaran, pero que tras 5 meses cambió su visión. En Tucumán se dio el piso de una casa y una mujer cayó 3 metros. Fue rescatada por los bomberos y se recupera de los politraumatismos. La familia pide ayuda para tapar el agujero. Pese a la promesa de Alberto, el gobierno no enviaría este año el proyecto al Congreso por el tema aborto legal. Santiago Cafiero justificó la postergación del debate por la pandemia. Fue una promesa de campaña de Alberto Fernández ratificada el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. Con Mauricio Macri desde París, Juntos por el Cambio ratificó que no tratará la reforma judicial. Aseguraron que el sistema virtual trae problemas para debatir temas estratégicos. Se reunirán todos los lunes para hacer un seguimiento de la agenda política. La novia de Alejandro Fantino también tiene coronavirus. La modelo Connie Mosqueira compartió el resultado de la prueba de COVID-19 en su Instagram. Estoy muy bien, sin síntomas y aisladas, afirmó. Juana Viale relató la experiencia paranormal que vivió durante un viaje en auto con amigas. La actriz recordó que en Mendoza se le posó una luz encima. Todas lo vimos, dijo. Esto fue en la zona del Cerro Uritorco. Luego de escuchar su relato, la actriz sorprendió al sostener que algo similar le ocurrió durante un viaje. El cielo estaba azul, eran las 2 de la tarde, estaba despejadísimo y de repente una luz se posó arriba, continuó la actriz, que agregó lo que pasó por su cabeza en ese momento. Un lucero a esta hora no se puede prender una estrella a esta hora. A su vez aseguró que la luz empezó a moverse hasta que desapareció. En ese momento Juana se dirigió a sus amigas y les dijo: quiero contarles que acabamos de ver a alguien. Estábamos haciendo el camino de las 365 vueltas donde está Villavicencio. Todas lo vimos. Y después también se conoció la experiencia de Patricia Sosa por ella misma. La intérprete de Endúlzame los Oídos contó en el almuerzo que ella decidió volverse vegetariana hace 25 años cuando tuvo un avistaje de ovnis en el Uritorco. Subimos al cerro con una guía y dos amigas a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana unas luces nos empezaron a seguir sobre la copa de los árboles. Y la mujer que nos acompañó nos dijo: son naves tripuladas por personajes sutiles, recordó. En un momento la guía, que se comunicaba telepáticamente con ellos, me dice: me están diciendo si querés cantar. Y entonces me paré y canté. De repente se prendieron las luces y eran muchas naves. De una grande salían muy chicas. Con mis amigas empezamos a llorar porque tuvimos la absoluta certeza de que convivimos con gente de otro plano completo. Además, la artista indicó que la mujer que la acompañó fue quien le aconsejó en ese momento que deje de comer carne porque había una toxina que inhibe la telepatía y eso impedía que se pueda comunicar con estas luces. Yo lo tomé como un chiste, pero un día voy a la casa de un amigo que me invitó a un asado y no pude comer. No me llegaba el tenedor a la boca y nunca más comí carne, concluyó. Bueno, y a raíz un poco de este tema surge también este título. Piden informes a la Policía Federal y a la Fuerza Aérea sobre la presencia de ovnis en la Argentina. Una organización dedicada al estudio de estos fenómenos le solicitó al Ministerio de Seguridad todo el material escrito o audiovisual relacionado con platos voladores. La Comisión Estudios Fenómeno OVNI República Argentina, CEFORA, sus siglas, pidió a la Policía Federal y a la Fuerza Aérea que se difundan los diferentes reportes que se hayan producido a lo largo de la historia sobre denuncias por apariciones de ovnis o extraterrestres. Empezaron a probar una vacuna contra el coronavirus en el Hospital Militar Central. Se anotaron 25.000 voluntarios y 4.500 fueron seleccionados. Antes de aplicarse la inyección, deben cumplir con una serie de requisitos. El Hospital Militar Central empezó a probar este lunes una posible vacuna contra el coronavirus. Se trata del desarrollo de las empresas Pfizer y BioNTech, que será aplicado a 4.500 voluntarios como parte de la tercera etapa de experimentación. Del proceso también participan Brasil, Estados Unidos y Alemania. Como Hospital Militar Central, firmamos un convenio hace unas semanas y a partir de ahí empezamos a trabajar con el investigador principal Fernando Pollack y su equipo y también con representantes del laboratorio Pfizer, que es el que va a producir la vacuna, detalló Sergio Maldonado, director del Centro de Salud. En diálogo con Radio Rivadavia explicó que el hospital se comprometió a aportar la infraestructura y parte del equipamiento y del personal especializado requerido para llevar adelante las pruebas, el cual incluye a un total de 70 personas, entre médicos y vacunadores, que participan como investigadores. Más tarde contó que los miembros del equipo también debieron atravesar una etapa de preparación y capacitación que superaron exitosamente. De esta forma fueron habilitados para iniciar esta semana con el proceso de vacunación. Coronavirus, los 6 tratamientos médicos que ayudan a evitar el uso de respirador. Durante estos meses se hacen pruebas y tratamientos para intentar, por lo menos, demorar el avance de la infección por COVID-19. El minuto a minuto de las camas que se ocupan en las unidades de terapia intensiva sirve para decidir los pasos a seguir frente a esta pandemia por coronavirus. Los médicos deben resolver las mejores opciones entre los tratamientos vigentes y los ensayos clínicos que se encuadren según la situación de cada paciente. En el tratamiento del coronavirus hay dos grupos de medicamentos, los antivirales que intentan combatir la infección del organismo y los antiinflamatorios que pretenden paliar los efectos de esa infección, explica el doctor Ricardo Tejeiro, matrícula nacional 58.065, infectólogo del Hospital Pirovano e integrante del Consejo Consultivo en Salud de TN. El aumento sostenido de internaciones graves es un tema delicado. Del viernes al sábado se dio uno de los saltos más importantes que hemos tenido en este ámbito, según describió la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 no tienen tratamiento específico antiviral que sea recomendado hasta el momento, aunque sí se pueden tratar los síntomas, lo que va a depender del estado clínico de cada paciente, indica Roberto De Bag, vicepresidente del Consejo Científico de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. El tratamiento de las complicaciones y las medidas de soporte oportuno son las intervenciones con mayor impacto beneficioso en las personas con COVID-19. Hay tratamiento de sostén y cuando el paciente requiere oxígeno, se le aplica tratamiento con corticoides, antibióticos para infecciones agregadas y evaluación de plasma de convalecientes, resume De Bag. La ciudad avanza para habilitar parrillas y espacios comunes en edificios. El protocolo ya fue presentado al Ministerio de Salud para su aprobación. Habrá un sistema de turnos para las reservas. El objetivo inicial es permitir el uso de las parrillas y el paseo por los parques internos, teniendo en cuenta que ya pasaron más de 140 días de aislamiento social. Sin embargo, los gimnasios, salones de usos múltiples y la pileta no podrían utilizarse todavía. Marcos Rojo se despidió de Estudiantes con una emotiva carta. Les juro que fui feliz. Manchester United tiene decidido vender al futbolista y no renovará el préstamo con el equipo de La Plata. Publicaron el video completo del asesinato de George Floyd a manos de la policía. Las imágenes corresponden a las body cams de los oficiales que lo detuvieron. Muestran el antes y el después del arresto. La Argentina pide postergar la elección del presidente del BID por la pandemia. El gobierno, que postuló a Gustavo Vélez, busca aplazar la decisión hasta después de las presidenciales en los Estados Unidos. Donald Trump propuso un candidato norteamericano. El gobierno multó a Edesur en medio del conflicto con los intendentes. El ENRE la sancionó con 168 millones de pesos por anomalías en materia de seguridad eléctrica y falta de respuesta de 2018 y 2019. Contabiliza más de 40.000 reclamos pendientes. El jefe de la Oficina Anticorrupción, irónico sobre los jueces federales. En Comodoro Pi, tirás una banana al aire y no llega al piso. Félix Crouse respaldó el proyecto de reforma judicial, afirmó que tres jueces de la Corte Suprema no pueden tener más poder que el presidente. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Rompió los vidrios de 20 autos en Junín y se arrepintió en las redes. Mi familia no tiene la culpa de la idiotez que hice. Los agresores fueron grabados por una cámara de seguridad del barrio. Fueron demorados e imputados por daño. Los dueños de varios autos de los barrios de Villa Talleres, Villa Belgrano y El Picaflor de Junín amanecieron con una pésima noticia. Los vidrios de sus autos habían sido destrozados por dos desconocidos, pero gracias a una cámara de seguridad, los atacantes fueron grabados e identificados. Una multitud reclamó justicia por el crimen del repartidor en Adrogué. La marcha, convocada por familiares y amigos de Fernando Marino, fue en Avellaneda. Pidieron que el fiscal avance con la investigación. Hay 2 detenidos. Tras una denuncia por discriminación, recuerdan que es inadmisible rechazar donantes de sangre por orientación sexual. La CHA repudió a una asociación de hemoterapia. El gobierno aclaró: nuestro país ha desterrado hace mucho tiempo esos criterios que hablan sobre estereotipos y prejuicios. 3 jugadores de Racing tienen coronavirus. Se trata del juvenil Juan José Cáceres, el lateral Alexis Soto y Thiago Banega. ¿Cómo es el control interactivo de camas de terapia intensiva? El gobierno podrá seguir en tiempo real la cantidad de plazas críticas y respiradores disponibles en el país, tanto en los establecimientos de salud públicos como en los privados. Cafiero no descartó endurecer la cuarentena. Si hay que ser más rígidos, se va a hacer. Sostuvo que la decisión se tomará según el estado de situación del miércoles o jueves. También habló sobre un eventual aumento del precio de las naftas. Un análisis de sangre podría indicar qué personas pueden desarrollar un cuadro grave de COVID-19. Son 5 marcadores de laboratorio que pueden ayudar a los médicos a identificar pacientes con alto riesgo de deterioro clínico. En Entre Ríos, golpeó a su esposa e incendió su casa con ella y su hijo adentro. Lo hizo porque no le quise dar 100 pesos. La mujer y el menor de 3 años lograron escapar del fuego, pero perdieron sus objetos. El agresor fue detenido por violencia de género. Un patovica engañó a través de las redes y violó a una nena de 13 años. El acusado, de 41 años, se hizo pasar por un adolescente de 16. También abusó de la prima de la víctima en una camioneta. Utilitarios puerta a puerta, el nuevo blanco de los ladrones en medio de la pandemia. En las últimas horas detuvieron a un adolescente que asaltó al chofer de una camioneta de reparto de insumos médicos en Lanús. Llegaron a Rosario los respiradores donados por Messi. En mayo, el futbolista entregó 500.000 euros al Hospital Garrahan para comprar equipos médicos para combatir la pandemia. Grande Messi. Gustavo Cerati, el arquitecto del sonido, que edificó una nueva historia en el rock nacional. Este martes cumpliría 61 años. En el programa La Viola se recordaron sus primeros gustos musicales y las bandas en las que tocó antes del nacimiento de Soda Stereo. Murió el creador de Esperando la Carroza, el dramaturgo Jacobo Lanxner. Tenía 94 años y una carrera prolífica en el mundo del teatro. Llegó a ser considerado uno de los autores más relevantes del Río de la Plata. Facebook permitió la desinformación para frenar críticas de conservadores en Estados Unidos. Advierten que la red social relajó sus normas de moderación en ciertas publicaciones. Además, un empleado de la firma fue despedido presuntamente por recopilar evidencia de tratos preferenciales a determinados perfiles. Se multiplicaron los focos y se agrava la situación por los fuertes vientos. Esto es con los incendios en Córdoba. Las llamas afectan a Las Jarillas, Tanti, Santa María de Punilla, La Calera y La Cumbrecita. Por la sequía, casi 500.000 hectáreas de trigo se encuentran en condiciones regulares o malas. La Bolsa de Comercio de Rosario alertó que si no llueve en los próximos 15 días, en los lotes implantados los rindes caerán un 30%. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.